Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad en este martes 28 de febrero. La temperatura mínima en la ciudad fue de 13 grados, la máxima 23 grados y la lluvia caída entre la jornada de anoche y hoy por la madrugada, 10 milímetros en el partido de General La Madrid. La información pasa por el inicio del ciclo lectivo 2012, el cual, como se conoce, ha entrado en paro los distintos gremios en la provincia de Buenos Aires. En General La Madrid, según un informe de la Unión Educadores de General La Madrid y SUTEBA de General La Madrid, anuncian que la adhesión del paro docente ha sido de un 95% en la jornada del día de hoy, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Mientras tanto, que el paro de ATE a nivel de la provincia de Buenos Aires, según el delegado de ATE en General La Madrid, Carlos Damián Aguirre, ha sido del 65%. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.